Seguimos tomando testimonios de la marcha por la soberanía que se lanza desde Salta y estamos con Ernesto Ojeda de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta. Bueno, Ernesto, ustedes participan junto a otros sindicatos de esta movilización que va a ir de Salta por Jujuy hasta Villazón. Es así, buen día, Radio Gráfica. Es así, acá hubo varias actividades previas, preparatorias de lo que es la jornada por la defensa de la soberanía, varias organizaciones sindicales, la CGT, de los movimientos sociales y CTA, de manera que hay un apoyo franco, explícito, público de luchar por las grandes causas. El tema de la soberanía, en provincias como Salta y Jujuy tienen un antecedente histórico, pero fundamentalmente tiene desafío en este tiempo. Otra vez el imperialismo, las grandes empresas, las oligarquías, al servicio de proyectos de enajenación de nuestro patrimonio. El tema del litio es algo que ya es público, se viene trabajando en los últimos años. Ese tipo de extracción nos va a acarrear no solamente contaminación, sino la expulsión de zonas de producción muy importante, acarrea también la desindustrialización porque se desplazan las zonas de producción, de manera que todas las noticias que nos traen las políticas del gobierno de Macri son o de entrega o de achique del desarrollo de trabajo, de producción. Nosotros de la actividad rural lo que vemos, apoyamos la defensa de la soberanía desde mucho tiempo, y en este presente lo que decimos, que por lo menos de nuestro sindicato reivindicamos al general Güemes como un defensor del patrimonio nacional, de la soberanía, del territorio, de su riqueza y de sus hombres, sobre todo de esa generación de gauchos que le entregó a la patria la independencia en aquel momento histórico. Y hoy nos toca a nosotros humildemente colaborar solidariamente, pero con mucha fuerza, la defensa de la soberanía, porque la soberanía alimentaria hoy es lo que nos ataca, la soberanía para representarnos, porque hay un gobierno que ataca, que descalifica los derechos. De manera que estamos ahí firmes, apoyando, recordando también, esto para todos, que el fuero gaucho fue la primera defensa del trabajador, del hombre que luchaba. El hombre que luchaba dejaba sus cabras, sus vacas, sus mulas, su producción, para incorporarse a la milicia del general Güemes para defender la patria. Y hoy lo mínimo que podemos hacer nosotros, los trabajadores de Salta, de Jujuy, es recordarlo en términos militantes, cotidianos, y poniendo el pecho para, junto a todo el pueblo argentino, tener una patria justa, libre y soberana. Ernesto, y vos planteabas en la conferencia de prensa el tema de la unidad, ¿no? Porque más allá de diferencias que pueda haber en el terreno sindical o político, el tema de la soberanía tiene que juntarnos a todos, ¿no? Y en la cancha se ven los pingos, ese es el desafío que tenemos, porque los que venimos del peronismo siempre decimos la patria justa, libre y soberana, y desde los últimos tiempos está claro que esta defensa de la soberanía tiene que estar por arriba de cualquier diferencia secundarias, porque la patria está en peligro. Hay que ponerse la patria al hombro, y eso implica compromiso práctico, compromiso de vida, compromiso de acción, de responsabilidad, de manera que sí, que este es el momento. Estamos viendo que esa unidad es posible y la estamos practicando. Le pedimos a los compañeros, a las agrupaciones, a los movimientos sociales, a los luchadores, tener testimonio práctico de cuando declamamos, cuando escribimos, que cuando la patria nos requiere hay que estar en las calles, y hay que estar en las grandes convocatorias por arriba de los desafíos o de las expectativas individuales que seguramente todos tendremos. Gracias, Ernesto. No, al contrario. Ernesto Ojeda.